tomando esa hierbita mala con unos tragos de más y estas ganas que me traicionan. Salir a buscarla, si no llamarla, a estas horas no suena tan mal. Te robaste mi calma, mami, te juro que tú eres mi karma. Tú me deshaces cuando quiero en mi arma, me das mis alas, luego las quitas, me traes de bajón. Y es que cada día que pasa te pone más buena. Me vale verga que tú seas ajena. Pa' los problemas soy más cabrón que al que traes de cabrón. No me importa si esta calentura es pasajera. Si en el infierno mi alma se quema, valdrá la pena. Mientras tanto, mami, hazme el amor. Sí, él te compra esos vestidos, pero ya te desvestí. Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir. Ya no digas que lo amas, no te engañes. Si me extrañas en tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención. Sí, él te compra esos vestidos, pero ya te desvestí. Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir. Ya no digas que lo amas, no te engañes. Así suena la doble P. Cristian Nodal. Cada que te atreves lo hacemos más rico. Eso que me dan mami me hizo un adicto. El otro día en el antro te miré bailando. Brillan más que los diamantes que me cargo. Las otras te miran, les gana la envidia. Quisieran ser tú, no quisieran tu vida. Por ser como eres, más nadie te olvida. Ese estilo fino y cuerpo que aniquilo. Y es que cada día que pasa te pones más bueno. Me vale verga que tú seas ajena pa' los problemas. Soy más cabrón que al que traes de cabrón. No me importa si esta calentura es pasajera. Si en el infierno mi alma se quema,